Pues bien, amigos, llegamos a la siguiente parte de información de este maravilloso doctorado en ventas. De lo que vamos a hablar ahora es cómo le gusta a la gente ser influenciada, qué es lo que la gente compra, qué es lo que nosotros vendemos y cuáles son los modelos de alerta con los cuales tenemos que estar atento. Y quiero empezar a hablar de los modelos de alerta. Déjame decirte algo. El otro día llegó una persona y yo le pregunté, ¿usted es muy buena vendedora? Y ella me decía y se jactaba de decir que sí. Y yo le decía, dígame qué hace para vender. Y ella me decía, pues yo no sé qué hago, solamente vendo. Fíjense su contestación, yo no sé qué hago, solamente vendo. Entonces yo le digo, entonces déjeme decirle, amiga, que usted no es vendedora. Lo que ha tenido la suerte es que ha encontrado muchos clientes que son compradores, que le compran y que quieren comprar, pero usted no les vende. Es decir, si tú como vendedor, como vendedora, no sabes lo que haces para vender, no eres vendedor, porque todo buen vendedor es aquella persona, es aquel ser humano que se ha preparado y se ha capacitado y tiene herramientas, técnicas, procesos y que sabe lo que hace cuando vende. Es decir, cuando tiene distintos tipos de clientes, utiliza distintas herramientas y distintas estrategias. Cuando tiene un tipo de personalidad de tal manera, utiliza el ejercicio para ese tipo de personalidad. Es decir, toda persona que sea un excelente vendedor, que se jacte de decir que es un doctor en el área de las ventas, lo que tiene que aprender a decir es, yo sé cuándo venderle, a qué tipo de clientes, cómo venderle, cómo influenciarle y cómo motivarle para que compre y cómo acompañarle. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar nuestros modelos de alerta. Un modelo de alerta era alerta comprador. Es decir, lo que nosotros queremos hacer es que todos los compradores del mundo estén listos para que nosotros nomás lleguemos y ellos nos compren. Eso ya no existe, señores. No existe con tanta competencia, con la globalización de los productos, con tanta tecnología. Hoy día es muy difícil encontrar clientes que simplemente nos estén esperando para comprar. En vez de que el comprador sea el que tiene que estar alerta, el modelo de alerta que tenemos que vivir y aplicar para las necesidades actuales es alerta vendedor. Es decir, como vendedor tienes que estar muy alerta a las necesidades de tus clientes, a las necesidades del mercado. Aprende a generar proyecciones futuras. Aprende a hacer análisis generales del país, de la ciudad, del estado, del pueblo en donde vives. ¿Para qué? Para que tengas la capacidad de prever, para que tengas la capacidad de planear, llegar a donde quieres llegar y entonces tengas la capacidad y la herramienta de ser un excelente vendedor. El modelo que tienes que empezar a vivir, amigo, es tienes que estar alerta. Tienes que leer el periódico para ver las oportunidades, tienes que estar escuchando las noticias, pero no lo hagas por morbo, hazlo por rutina de tu trabajo. Tienes que ver cómo está la bolsa de valores, tienes que ver cómo están las situaciones del país, tienes que checar la competencia de tu producto, en cuánto lo venden, en dónde lo venden, quién lo vende, cuántos vendedores hay. Es decir, vendedores tienen que estar alertas, alertas al mercado, alertas a las circunstancias, alertas a la situación, alertas a todo lo que está pasando a tu alrededor, porque si no estás alerta, se te va a caer el changarro, compadre, y te lo van a ganar, te lo va a ganar otro vendedor que sea más vivo, más profesional y más inteligente. Así es que prepárate, alerta a las circunstancias del mercado, alerta a lo que está pasando con tu producto, nuevas innovaciones, nuevas técnicas, nuevas maneras de hacer las cosas. El modelo que tienes que aprender a vivir es alerta vendedor.